hoy toca Vizcaya y tenemos a Óscar Aranda al otro lado del teléfono. Kaixo, egunon. Egunon, muy buenas. ¿Cómo estás? Bien. Estupendo, pues cuéntanos directamente si te apetece, ¿qué tienes para nosotras hoy? Bueno, pues hoy queríamos comenzar por esto de lo urgente y también de lo importante de ahora mismo que está ocurriendo, que parece ser que están desalojando el espacio autogestionado de Sestao Chirvilenea, según han anunciado sus redes, las propias gentes de Chirvilenea. Y bueno, este espacio ocupado de hace más de una década, el 29 de marzo, pues les enviaron la orden de desalojo y pensaban que iba a coincidir pues con la renuncia de la alcaldesa Ainhoa Basabe, que luego teníamos previsto comentar en esta sección de noticias de Vizcaya y que luego comentaremos. Y bueno, y así ha sido. Ayer ya hizo su renuncia Ainhoa Basabe como alcaldesa de Sestao y hoy se está produciendo el desalojo, según parece. Bueno, esto como urgente y importante, ¿no? Vale, y pasamos a los temas que teníamos previstos para hoy. Bueno, pues queremos empezar hablando de la política restrictiva que mantiene Metro Bilbao sobre la admisión de perros de cualquier tamaño en los trayectos de este transporte público, y que en enero de este año pues dio el carpetazo a una petición realizada por usuarias con mascotas, que pidieron un cambio de postura a la gerencia de Metro Bilbao para que admitiesen perros de cualquier tamaño. Bueno, en Metro Bilbao decían que tras un análisis de las incidencias que ha reportado el viaje con animales en los últimos años, así como su afección a la seguridad de la circulación, aconseja mantener las limitaciones actuales. Bueno, es el único medio de transporte, por vía ferroviaria al menos, que impide el acceso a perros de más de 8 kilos, algo que está permitido desde hace años en Renfe Cercanías, en Euskotren, en el funicular Gonzalo, el de la Reineta, en el tranvía de Bilbao e incluso en la línea 3 del propio metro, que como está gestionada por Euskotren, que es la que, para los que no sean de Bilbao Metropolitano y lo conozcan, pues es la que acerca al centro de Bilbao con Txurdinaga y Otxarkoaga. Y como está gestionada por Metro, por Euskotren, pues sí que admite perros, pero en la línea 1 y 2 pues no admite. Tras conocerse esta negativa para admitir perros de cualquier tamaño, pues se generó un colectivo en Bilbao que inició una recogida de firmas para que Metro Bilbao pues cambiase su postura, poniendo como ejemplo lo que ocurre en otros metros en el Estado, que si lo permiten, pues como Madrid y Barcelona. Además, argumentan que el propio Ayuntamiento de Bilbao solicitó en 2016, a través de una moción plenaria, que pudieran viajar sin restricción de peso y tamaño, y en 2020, además, las Juntas Generales pidieron de forma unánime que tanto Metro Bilbao y Bizkaibus, otro operador que no permite la entrada de perros, unificase en criterio de admisión con el resto de los operadores del territorio que sí permiten la entrada de perros grandes. Bueno, pues el colectivo ha iniciado una recogida de firmas, ha reunido, dicen, unas 14.000 y ha conseguido reunirse con la gerencia de Metro Bilbao, que según cuentan, pues que parece ser que ha mostrado interés en esta petición, esta nueva petición para la... Bueno, pues que puedan perros de cualquier tamaño pues poder viajar en Metro Bilbao, que va a volver a estudiar la posibilidad y de poder cambiar de postura. Y desde este colectivo les recuerdan que de las 17 capitales de la Unión Europea con red de metro, en 15 sí que se admiten perros de cualquier tamaño. Vale, pues esta es la primera noticia que queríamos comentar. Ahora vamos a Orozco. Bueno, en Vizcaya solo hay un parque eólico en la actualidad, el que se construyó hace más de 20 años en la crestería del Monte Oiz, aparte de los que hay en el puerto de Bilbao, y ahora pues ha conocido esta semana la aprobación de uno nuevo en Orozco, un nuevo parque, un proyecto de parque eólico. Hay propuestas para algunos más, pero están todavía en fase de alegaciones y de aprobación definitiva, como hemos comentado de semanas anteriores. Esta aprobación de este parque eólico de Larragorri se llama, ha provocado pues el rechazo incluso del alcalde de Orozco, Aitor Izal, del PNV, tras el visto bueno ambiental por parte del gobierno vasco y el informe negativo de Diputación. vemos que entre las diferentes instituciones hay como hay posturas contrapuestas, ¿no? Y dicen que bueno, pues que el alcalde de Oro dice que está en contra de la implantación o de la construcción de este parque eólico por el impacto que pueda tener la construcción de estos molinos para el medio ambiente. Aún así, Diputación, por su parte, descarta confrontar con el gobierno vasco porque las competencias a la hora de autorizar estos proyectos recaen en el propio gobierno vasco. Y es lo que tiene, pues, haber firmado y aprobado la denominada Ley Tapia, que se aprobó hace un par de años y que restringía las opciones para los municipios de poder oponerse a planes como los eólicos, que se inscribiesen en sus territorios monoeólicos y otro tipo de planes, ¿no? Como esto del interés general, ¿no? que es por lo que se hizo esta Ley Tapia. Bueno, pues como vemos, este tema de los parques eólicos genera controversias, incluso entre instituciones de diferentes signos. Vale, y como decíamos al principio, con esto del desalojo del Gasteche, bueno, Gasteche o espacio autogestionado de Chirvillenea, vamos ahora a Sestao, y que eso, que decían que podría coincidir con la renuncia de Ainhoa Basabe como alcaldesa del municipio, y nos ha parecido bastante significativo esta renuncia, y por eso que queríamos comentarla aquí un poco, este abandono de Ainhoa Basabe como alcaldesa de este municipio. Llevaba en el cargo desde 2021 como propuesta estrella por haber sido anteriormente, pues, presidenta de las siempre influyentes asociaciones de comerciantes, en su caso de la Asociación de Comerciantes del Estado, y ahora, pues, desde el PNV, pues, han decidido dejarla a un lado y quieren colocar en su lugar a una persona más joven. En ese proceso de renovación en el que está inmerso el PNV en general y que se ha visto claro en el Congreso del PNV que ha tenido lugar este fin de semana en Donostia. En las elecciones municipales de 2023, tras la bajada significativa de votos del PNV, pues el caso de Sestao fue aún más llamativo porque pasó de tener mayoría absoluta en este municipio a un empate técnico entre ellos y el PSE y Bildu, que casi dobló sus votos, y el PNV casi se quedó con la mitad de los votos que tenía en las anteriores elecciones de 2019. Además, el cambio viene, según cuentan, por la mala relación que hay entre la alcaldesa y la Junta Municipal del PNV, a la que se suma las también relaciones tirantes, pues, con su socio de gobierno PSE, algo que se está haciendo muy habitual en muchos municipios donde gobiernan conjuntamente. Bueno, pues el caso de Baracaldo, Basauri, es muy evidente, donde gobiernan de manera paralela, cada cual con sus áreas, y en muchas ocasiones, pues, de manera contrapuesta, y que en ocasiones, pues, sale a la luz, porque muchas veces el caso de Baracaldo es hasta gracioso, que se contraprograman ruedas de prensa para decir sí y el otro para decir no. O sea, es sobre el mismo tema y se contraprograman a la misma hora ruedas de prensa. Es algo, pues, bueno, no se entiende muy bien, ¿no? De que en un equipo de gobierno, claro. Bueno, y aún más evidente estas fricciones que suelen haber entre los dos partidos que tienen este pacto global en toda la CAP, es en Santurtzi, donde incluso se puede apreciar que aunque el PSE dio los votos al PNV para que gobernase en este municipio, ahora se ha convertido en el mayor acicate al equipo de gobierno y principal partido de la oposición. Sus redes sociales son dignas de mención del PSE de Santurtzi, donde, bueno, le mete una caña al PNV tremenda, ¿no? Bueno, pues en Sestao, ahora con el alcalde nuevo, pues que se llama Gorka Álvarez, y que, bueno, pues que a su vez va a abandonar su puesto de parlamentario en Gasteiz para asumir, pues, la alcaldía de Sestao en exclusividad, a la espera de que, bueno, pues que este cambio que han hecho en Sestao, pues, suponga, pues, la subida de votos para el PNV en las siguientes elecciones municipales de 2027. Vale, pues, sin más, pasamos a la agenda. Vale, estupendo. Vale, pues en la agenda tenemos el jueves 3 de abril. Este jueves se presenta en la Ecochea, en la calle Pelota del Trascolijo de Bilbaíno, se presenta el libro Huerto Tías, sobre ecourbanismo, cooperación social y agricultura. Luego, en Rondavide, la rica taberna del casco viejo de Bilbao, en la calle Ronda, pues hay una exposición del artista palestino Rouhai Haifa Kassem. Va a ser durante todo el mes de abril. Y también pues unas jornadas antiimperialistas que va a haber esta semana, organizadas por Bulcha y Quimena, pues en diferentes espacios de Bilbao o alrededor de Bilbao. Y nada, y también pues que esta semana comienzan las jornadas de la Kelo Astechea de Santurtzi, y que bueno, que van a estar también todo el mes con un montón de actividades, y que comenzarán con su tradicional fuente de vino, una fuente que tienen ahí al lado de la Kelo Astechea, y que por momentos pues la convierten en una fuente de vino. Y nada, pues para más información sobre la actividad de movimientos sociales y de espacios autogestionados de Bilbao Metropolitano, en lugaragenda.net está toda la información. Nos lo apuntamos, pues, y una fuente de vino no es cualquier cosa, entonces yo creo que habrá despertado el interés de la audiencia. Pues sí. Eskerrik asko, Óscar. Venga, pues hasta la semana que viene, agur. Eso es, nos vemos la semana que viene. Agur, eskerrik asko. Agur.